La experiencia de los amigos de Daniel nos ofrece un ejemplo concreto de qué hacer cuando somos presionados por ser leales a Dios. El tema crucial es el de la adoración. Lo más probable es que Nabucodonosor no exigiera adoración exclusiva. Los tres jóvenes hebreos podían continuar adorando a su Dios, al Yahvé o Jehová. Si se hubieran inclinado ante la imagen, se habrían ahorrado cualquier problema. Pero el otro tema es la fidelidad. Las profundas convicciones de los tres jóvenes hebreos no les permitieron realizar siquiera un gesto externo que contradiría a su teología. Para ellos, ciertas acciones tuvieron profundas consecuencias. Y el tercer tema es la liberación. Porque aunque los tres exiliados no tenían dudas sobre la capacidad de Dios para salvarlos del fuego, no estaban seguros si eso sucedería. Esa incertidumbre está implícita en la expresión "si no". Ellos prefirieron morir antes de comprometer su lealtad a Dios. Y hoy veremos del horno al palacio cómo Dios honra la fe y la fe honra a Dios. En un momento más regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comenzamos con esta declaración de fe hecha por jóvenes que estaban dispuestos a sufrir las últimas consecuencias, pero jamás ser desleales a Dios. Daniel capítulo 3, versículo 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Comenta mi autora favorita, Elena de White, en el libro Lugares Celestiales, en Lugares Celestiales, página 149. Dice, así estos jóvenes, imbuidos del Espíritu Santo, declaran a toda la nación su fe, que aquel a quien adoraron es el único Dios verdadero y viviente. Esta demostración de su propia fe fue la presentación más elocuente de sus principios. Para impresionar a los idólatras con el poder y la grandeza del Dios viviente, sus siervos deben revelar su propia reverencia hacia Dios. Deben manifestar que Él es el único objeto de su honra y adoración y que ninguna recompensa, ni siquiera la preservación de la vida misma, puede inducirlos a hacer ni la menor concesión a la idolatría. Estas lecciones tienen una relación directa y vital con nuestra experiencia en estos últimos días. Es una cita impactante. Si bien la amenaza de muerte por el tema de la adoración puede parecer propio de una era precientífica y supersticiosa, resulta que las Escrituras revelan que al final de los tiempos, cuando el mundo haya tenido muchos adelantos, sucederá algo similar, pero ahora a escala mundial. Por lo tanto, del estudio de esta historia obtenemos información acerca de los problemas que, según las Escrituras, enfrentarán los fieles de Dios. Ahora, el rey, que no tenía intenciones de que su imperio terminara como lo indicaba la profecía dada por Dios, en actitud desafiante construyó una estatua toda de oro, dando así a entender que su reinado dorado nunca acabaría. Y aquí está Daniel 3, del 1 al 7, y nos dice lo siguiente. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír del son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y que cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Bueno, pueden haber transcurrido unos 20 años, tal vez, entre el sueño y la construcción de la imagen. Sin embargo, parece que el rey aún no podía olvidar el sueño y el hecho de que Babilonia estaba condenada a que la reemplazaran otros poderes. Y no satisfecho con ser solo la cabeza de oro, el rey quiso ser representado por una imagen toda de oro para comunicar a sus súbditos y al mundo que su reino perduraría a lo largo de la historia. Bueno, esa actitud orgullosa nos recuerda a los constructores de la Torre de Babel, ¿verdad? Quienes en su arrogancia intentaron desafiar a Dios mismo. Nabucodonosor no era menos arrogante. Había logrado mucho como gobernante de Babilonia y no podía vivir con la idea de que su reino finalmente desaparecería. Por lo tanto, en un esfuerzo de autoexaltación, construyó una imagen para evocar su poder y así evaluar la lealtad de sus súbditos. Aunque no sabemos si la imagen estaba destinada a representar al rey o a una deidad, debemos tener en cuenta que en la antigüedad las líneas que separaban la política de la religión a menudo eran borrosas, si es que existían. Pero también debemos recordar que Nabucodonosor había tenido dos oportunidades para familiarizarse con el Dios verdadero. Primero, probó a los jóvenes hebreos y los encontró 10 veces más sabios que los otros sabios de Babilonia. Luego, después de que todos los demás expertos no pudieran recordarle su sueño, Daniel le informó los pensamientos de su mente, el sueño y su interpretación. Y finalmente el rey reconoció la superioridad del Dios de Daniel. Pero sorprendentemente esas lecciones de teología no impidieron que Nabucodonosor volviera a la idolatría. ¿Por qué? Lo más probable es que era orgulloso. Los seres humanos pecadores se resisten a reconocer el hecho de que sus logros materiales e intelectuales son vanidad y están condenados a desaparecer. Una lección que tenemos que aprender los que están fuera de la iglesia y los que estamos dentro de la iglesia. Lo único permanente es el reino de Dios. Eso durará para siempre. Y a veces podemos actuar como pequeños Nabucodonosores, por decir así, ya que prestamos demasiada atención a nuestros logros y olvidamos lo insignificante que pueden ser ante la eternidad. Por eso pregunto, amigo y amiga, ¿cómo podemos aprender a no caer, incluso de formas muy sutiles, en la misma trampa que Nabucodonosor? Veamos ahora el llamado a la adoración. Daniel capítulo 3, versículos 8 al 15 nos dicen lo siguiente. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay varios judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír del son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Oh, tremendo. Compara esto con lo que ha de ocurrir muy pronto en materia de adoración a escala mundial. Y va a ser muy rápido. Y va a tomar a muchos por sorpresa. Y va a ocurrir, amigos, porque Dios conoce el futuro y Él siempre dice la verdad. Mira Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 18. Dice después, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando, escucha bien, a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número de hombre, y su número es 666. Es claro, amigos, va a ocurrir. Jesús lo dijo. Él siempre dice la verdad. Él conoce el futuro. Y la imagen de oro que se encuentra en la llanura de Dura, cuyo nombre en acadio significa lugar amurallado, es lo que dice Dura, le da esa zona amurallada la característica de un vasto santuario. Y como si no fuera suficiente, el horno cercano podría evocar a un altar. La música babilónica era parte de la liturgia. Se enumeran 6 tipos de instrumentos musicales, como para transmitir la integridad y la eficacia del protocolo de adoración. ¿Sabes que hoy también somos bombardeados por todos lados por las apelaciones a adoptar nuevos estilos de vida? Nueva música que siempre ha sido el vehículo de cambio en cada cultura. Nuevas ideologías y hasta nueva teología. Pareciera que somos empujados a abandonar nuestro compromiso con la autoridad de Dios y su palabra, como se expresa claramente en este libro, y a rendir nuestra lealtad a los sucesores contemporáneos del imperio babilónico. El atractivo del mundo a veces se vuelve abrumador, pero debemos recordar que nuestra máxima lealtad le pertenece a Dios, al Creador. Según el calendario profético, estamos viviendo los últimos días de la historia de la Tierra. Y Apocalipsis 13 anuncia que los habitantes de la Tierra serán llamados a adorar la imagen de la bestia. Y esa entidad, amigo y amiga, hará que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Se dice que 6 categorías de personas son fieles a la imagen de la bestia. Dice pequeño, grande, rico, pobre, libre y esclavo. ¿Sabes que el número de la bestia, que es 666, también pone énfasis en el 6? Y 3-6 era conocido como símbolo de maldad absoluta, así como 3-7 símbolo de perfección absoluta y 3-8 símbolo de victoria absoluta. ¿Y adivina qué? El nombre de Jesús da 777, Jesús. Y la cruz da 888, donde Jesús, el Stauros en griego, donde Jesús hizo su sacrificio perfecto. ¿Sabes tú que esto muestra que la imagen erigida por Nabucodonosor es solo una ilustración de lo que hará la Babilonia escatológica en los últimos días? Por lo tanto, hacemos bien en prestar atención a los sucesos en esta narración y cómo Dios dirige soberanamente los asuntos del mundo. La adoración, amigos, no es simplemente inclinarse ante algo o alguien y profesar abiertamente máxima lealtad. ¿De qué otras maneras, mucho más sutiles tal vez, podemos terminar adorando a algo que no sea nuestro Señor? Bueno, entonces vino la prueba de fuego. Para los 3 hebreos, el culto a la imagen impuesto por el rey era una falsificación flagrante del culto en el templo de Jerusalén. El culto que habían practicado en sus primeros años. Aunque tenían cargos en el imperio y eran leales al rey, su lealtad a Dios les ponía un límite a su lealtad para con los hombres. Y estaban dispuestos a continuar sirviendo al rey como administradores fieles, sin embargo no podían participar de la ceremonia. Era claro para ellos lo que dice Éxodo 20, ellos estaban bien familiarizados con eso, Éxodo 20, 3 al 6. Y Deuteronomio 6, 4 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Sí? Siguiendo las instrucciones emitidas por el rey, todas las personas al sonido de los instrumentos musicales se inclinaron y adoraron la imagen de oro. Solo había 3 notas disonantes, Sadrach, Mesach y Abednego. Inmediatamente algunos babilonios llamaron la atención del rey sobre el asunto. Los acusadores buscaron enfurecer al rey diciendo, número uno, fue el mismo rey quien puso a estos tres jóvenes sobre la provincia de Babilonia. Número dos, los hombres judíos no sirven a los dioses del rey. Y tres, no adoran la imagen de oro que el rey ha establecido. ¿Pero sabes una cosa? A pesar de su furia contra ellos, el rey les ofreció a los tres una segunda oportunidad. Es que el rey estaba dispuesto a repetir todo el procedimiento para que estos hombres pudieran retractarse de su posición y adorasen a la imagen. Ahora, si se negaban, irremisiblemente serían arrojados al horno de fuego. Y Nabucodonosor terminó su apelación con una afirmación muy arrogante. ¿Quién es el Dios que os librará de mis manos? Pero dotados de valentía sobrenatural, le respondieron al rey, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aunque sabían que su Dios era capaz de librarlos, no tenían la garantía de que pudiera hacerlo. Sin embargo, se negaron a obedecer la orden del rey, incluso sabiendo que podían ser quemados vivos. Te pregunto, amigo, amiga, ¿de dónde podemos obtener ese tipo de fe? ¿Sabes? Esto nos obtiene en un momento, no es algo instantáneo, ¿no? Es entonces cuando aparece el cuarto hombre, Daniel capítulo 3, versículos 19 al 27. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno del fuego ardiendo. Sadrach, Mesach y Abednego cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Y aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Oh, ¿qué sucedió? ¿Quién es la otra persona que estaba en el fuego? Después de arrojar a los fieles hebreos al fuego, Nabucodonosor quedó perplejo al percibir la presencia de una cuarta persona dentro del horno. Y según su parecer, el rey identificó a la cuarta figura como el hijo de los dioses. El rey no pudo decir mucho más, pero sabemos quién era esa cuarta persona. Se le apareció a Abraham antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Luchó con Jacob junto al arroyo Jaboc. Y se reveló a Moisés en una zarza ardiente. Es Jesucristo, en una forma anterior a la encarnación, que vino a mostrar que Dios está junto a su pueblo en medio de los problemas. La profetisa del pueblo de Dios para el tiempo final comenta de una forma magistral en Profetas y Reyes, página 508 y 509, lo siguiente. Pero el Señor no se olvidó de los suyos. Cuando sus testigos fueron arrojados al horno, el Salvador les reveló en persona y juntos caminaron en medio del fuego. En presencia del Señor del calor y el frío, las llamas perdieron su poder de consumir. O como dice Isaías, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni llama arderá en ti. Aunque amamos las historias como estas, nos plantean el interrogante sobre lo que los que no son liberados milagrosamente de la persecución por su fe. Y tú conocerás muchos, y hay ejemplos bíblicos. Estos hombres seguramente conocían la experiencia de Isaías y Zacarías, quienes habían sido asesinados por reyes impíos. Y a lo largo de la historia sagrada, llegando hasta nuestros días, los cristianos fieles, escucha bien, han padecido terribles sufrimientos. Y si no, mira la lista en Hebreos 11. Terminaron muertes dolorosas. Este es un caso en el que los fieles reciben una liberación milagrosa, pero como sabemos, tales cosas no siempre suceden. Pero sabemos que se acerca una liberación final. Esa sí no fallará. Dios nunca falla. pero aquí será masiva la liberación. Y al reflexionar sobre la experiencia de Sadrach, Mesach y Abednego, podemos preguntarnos, ¿cuál es el secreto de una fe tan poderosa? ¿Cómo pueden haber estado dispuestos a quemarse vivos en lugar de adorar a la imagen? Piensa en todas las formas en las que podrían haber racionalizado, por así decir, inclinándose en sumisión a las órdenes del rey, o tal vez agachándose para amarrar sus sandalias, simplemente disimulando. Pueden decir, mi corazón, Dios sabe que soy fiel. Sin embargo, entender que podrían haber muerto, como tantos otros lo habían pensado, se mantuvieron firmes y Dios no les falló. ¿Sabes que en Hebreos 11 encontramos que algunos fueron salvados por su fe, mientras que otros fueron muertos por su fe? Veamos Hebreos capítulo 11. Es magistral este capítulo, porque nos presenta los dos lados. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Mas otros fueron atormentados, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y nos preguntamos, ¿qué es entonces la fe? ¿Es confiar en lo que a mí me parece que debe sucederme? ¿O es confiar en Dios, en las buenas y en las malas, sabiendo que Él nos dará la recompensa al final del camino? Amigo y amiga, para desarrollar tal fe, necesitamos entender qué es la fe. Porque algunas personas tienen una percepción cuantitativa de la fe. Miden su fe por la respuesta que parecen recibir de parte de Dios. Van al centro comercial y oran para conseguir un espacio en el estacionamiento. Y si al llegar consiguen un espacio, concluyen que tienen una fe poderosa. Ahora, si todos los espacios están llenos, pueden pensar que su fe no es lo suficientemente poderosa como para que Dios escuche sus oraciones. Y sabes que esta comprensión de la fe se vuelve peligrosa porque intenta manipular a Dios y no tiene en cuenta la soberanía y la sabiduría de Dios. Y aquí quiero hacer una pausa. Hay tanta gente que dice, vengan aquí le hacemos milagros, aquí le hacemos esto. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros los seres humanos para tomar el lugar de Dios? Es Dios el que se encarga de eso en su momento, porque Dios a algunos elige sanar y a otros permite que continúen en sufrimiento, porque es la forma como los ha de salvar. Dios es soberano, un día entenderemos todas las cosas. Pero la arrogancia humana es simplemente, voy allá porque allá recibo algo. Y hoy las iglesias están llenando de gente, ¿qué puedo obtener de Dios? Y pocos se preguntan, ¿qué puedo yo hacer por Dios y cuál es mi responsabilidad? Y de hecho, la verdadera fe, tal como la manifestada por los amigos de Daniel, se mide por la cantidad de nuestra relación con Dios y la resultante confianza plena en Dios. La fe auténtica no intenta doblegar la voluntad de Dios para que se ajuste a nuestra voluntad, sino que rinde nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Me decía una persona en el lecho de muerte, cuando fuimos a ungirlo, pastor, tengo suficiente fe como para confiar que Dios no me sane. ¿Y qué quiso decirnos con esto que nos tomó por sorpresa? Estaba dispuesto a aceptar la voluntad de Dios en su vida, sea sanado o no sea sanado. Y como vimos, los tres hebreos no sabían exactamente lo que Dios les tenía reservado cuando decidieron desafiar al rey y permanecer fieles a Dios. Decidieron hacer lo correcto a pesar de las consecuencias. Esto es lo que realmente caracteriza una fe madura. Mostramos verdadera fe cuando oramos al Señor por lo que queremos, pero confiamos en que Él hará lo mejor para nosotros, aun cuando ese momento tal vez no entendamos lo que esté sucediendo ni el por qué. Pregunta no tanto por qué o por qué, cuando te ocurren las cosas, pregúntate, ¿para qué? Por eso vuelvo a preguntar, ¿en qué formas podemos ejercer la fe cada día, incluso en pequeñas cosas? Pequeñas cosas que puedan ayudar a que nuestra fe crezca y esté preparada para mayores desafíos a lo largo del tiempo. ¿Por qué en muchos sentidos las pruebas en las pequeñas cosas son las más importantes? Amigo y amiga, todos enfrentamos circunstancias en nuestras vidas que exigen que adoptemos una posición firme y definitiva que muestre claramente dónde está nuestra lealtad final. Y se acerca esa prueba final. Y son los pequeños actos los que nos prueban y nos harán pasar la prueba final o no. La lección más importante que aprendemos del episodio del horno de fuego no es la liberación de los tres exiliados hebreos, escucha bien, más bien es el mensaje principal que radica en el hecho de que el Señor los fortaleció, no temían la muerte, y caminó con ellos a través del fuego. Repito el concepto inicial, la experiencia de los amigos de Daniel nos ofrece un ejemplo concreto de qué hacer cuando somos presionados por ser leales a Dios. Y ahora termino con estas preguntas de reflexión. ¿Por qué Dios rescata del sufrimiento a algunos pero no a otros? ¿O es que la respuesta a preguntas como esta es algo que simplemente no vamos a recibir ahora? En los casos en los que no ocurren liberaciones milagrosas, ¿por qué necesitamos confiar en la bondad de Dios a pesar de la decepción? Si este incidente hubiera terminado con la muerte de los tres hebreos en el horno de fuego, ¿qué lecciones podríamos haber aprendido igualmente? Y según nuestra comprensión de los eventos de los últimos días, ¿cuál será el signo externo, el problema sobre el cual se centrará nuestra adoración? ¿Qué debería decirnos esto sobre cuán importante es el sábado realmente? Acompáñame en oración. Gracias, Padre. Porque en este capítulo vemos que tú estás al lado de tus hijos, siempre lo has estado. Y todo lo que queremos es decirte, ayúdanos a serte fieles, en las buenas y en las malas, para demostrar que te seguimos por amor y no por conveniencia. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, las cosas han de terminar bien para el pueblo de Dios. Es el mensaje de Daniel y el mensaje de este libro. Porque tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga.